la orquesta sigue sonando y espera para bailar. Escucha con atención y déjate llevar. La orquesta sigue sonando y espera para bailar. Qué linda que va mi plena, qué bueno está mi tumbao. Todo el mundo está bailando, nosotros estamos gozados, escúchalo. Escucha con atención y déjate llevar. La orquesta sigue sonando y espera para bailar. Escucha con atención y déjate llevar. La orquesta sigue sonando y espera para bailar. Oye lo que me dijo Juanita, está el ritmo muy sabroso. Le dije esto no me extraña, no ve que esto Monterrojo, escucha bien. Escucha con atención y déjate llevar. La orquesta sigue sonando y espera para bailar. Y déjate llevar. La orquesta sigue sonando y espera para bailar.